bocina, tócame la bocina, que las mujeres se mueren por la gasolina. Tócame la bocina, tócame la bocina, que las mujeres se mueren por la gasolina. La chica de mi compadre la vi de noche en la esquina, su novio estaba al lado. ¡Que sí, hay que ver, muchacho! Tocándole la bocina. ¡Ay, ay, ay! ¡Tócame la bocina! ¡Tócame la bocina! Que las mujeres se mueren por la gasolina. Las niñas que hay en mi barrio me esperan por las esquinas para subir en mi coche. ¿Para qué desean estas niñas? Y tocarme la bocina. Tócame la bocina, que las mujeres se mueren por la gasolina. Oye, muchacho, ¿qué te pasa, Serena, con la bocina? Pues mira, muchacho, camino más fuera, no más fuera. Tócame la bocina, tócame la bocina, que las mujeres se mueren por la gasolina. Tócame la bocina, tócame la bocina, gasolina. Las chicas van con los chicos van con las chicas, y todos quieren lo mismo. ¿Y qué desea esa chica? Que les toquen la bocina. Ay, ay, ay, tócame la bocina, tócame la bocina, que las mujeres se mueren por la gasolina. Una vieja y un viejito estaban en la cocina, y el viejo para asustarla, fue y le tocó la bocina. Ay, ay, ay, tócame la bocina, tócame la bocina, que las mujeres se mueren.